termina el mundo y qué vergüenza, y yo sin decirte toda la verdad. Por más que me esfuerce, no lo puedo conseguir. Se termina mi oportunidad. Y aunque vos quieras llenar de luz lo que está oscuro, lo quieras llenar, pero te voy a llevar. Un ángel me va a cuidar y sabes que no estás solo si ya nos quedamos a festejar. Decirte